De lunes a viernes, de 14:30 a 17 horas, una mezcla rara, el Bondi de la 88 por FM Raíces Rock. Viaje en estéreo sin igual, así estamos arrancando otra vez el Bondi del 88, otra semana aquí en FM Raíces Rock. De este lado estamos para acompañarte hasta las 5, Mayra Peñalba y Gonzalo Ortiz. Buenas tardes, May, buenas tardes a todos los oyentes del Bondi del 88, los oyentes de FM Raíces Rock 88.9, esta radio comunitaria popular que transmite desde el oeste de la ciudad de La Plata en el barrio San Carlos. La cortina que anuncia la llegada de Leo Fusero y Economía en Cartón detrás del humo del choripán. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Entonces vamos a dividir esta macrocolumna en dos. Ok. Primero vamos a hacer esta idea internacional y demás, y después vamos a llevarla acá y después vamos a llevarla a nosotros, que me parece que es lo más importante. Bueno. ¿Cuál es el problema de esto? Es que, de nuevo, para no ponerlo en Argentina, es una crisis cíclica del capital, como Marx explica muy bien en su libro 3, que es cuál. Lo que dice es que el progreso técnico, cosa de la que ya hemos hablado acá, implica que vos cada vez reemplazás más trabajadores por máquinas, cosa de la anteúltima columna. Y el problema de eso es que cuando vos reemplazás cada vez más máquinas, necesitas más inversión en esas máquinas y menos trabajadores, y eso hace que haya menos trabajadores que puedan comprar los productos de las máquinas. Claro. Con lo cual, en algún momento, el capitalismo se vuelve autodestructivo, decía Karl Marx, y lleva, entre otras cosas, a lo que llamaba guerras interimperialistas, que son guerras mundiales, conflictos bélicos. Se resuelve bélicamente. La única forma que tiene capital de salir de esa crisis es destruyendo capital. Estás escuchando el Bondi del 88. Salimos de lunes a viernes de 14:30 a 17 horas. No me digas que no te avisé, querido. Juan y Saulo. ¿Cómo andas, Juaní? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de venir a este lugar, siempre me gusta. Sí, nosotros también estamos contentos que acá que te acercás. Recordemos que Juaní se estuvo participando, se sumó todo el año pasado, viniendo, participando, y además tocó nuestro festival por los 25 años. Como te habíamos dicho, está acá nuestro amigo de la casa, Juaní Saulo. Un espectáculo. Vamos a escucharlo. Es un tema que está grabado en el próximo EP, se llama ¿Y ahora qué? Estás escuchando una mezcla rara, el Bondi de la 88 por FM Raíces Rock. Final del Bondi del 88 de hoy. Nos vamos, nos encontramos mañana a 2:30 de la tarde, sale otra vez el Bondi. Chao.